asco! ¿Qué haces? ¡Eres un ser repugnante! Si se hace buzzy, una bola crazy, mi washo easy. Se hace con flow y llega a cuatro compases. Se hace hip hop nacional por fase. Enemies con cuello porque aquí se demuestra clase. Al doméstico de rap no se da chance. Fuck this, no se da papis. No existirá dueño del rap, sapean como rat. Un lápiz, lápido. Un alambrisco parte con los blues elástico. En el underground no hay peace, hechizo plástico. Todo es ritmo tráfico de rap. La cuatro ramas la juntamos y los nombramos hip-hop. Hoy ya no te falta nada. Solo falta un paso para soltar todo lo que llevo dentro. Yo hago experiencias de la vida, me abro los ojos para darme cuenta de quién es real o quién es falso. La clase no se hace, se nace, yeah, yeah. Y cada vez son menos los más buenos porque escucha bien. Al que le toca nomás. Y aprovecha bien, bien merecido ha sido para los otros, ha sido. Yo, yo, así se hace, mi plan con base. Es Bubba Z junto al Mob Rock en cuatro compases. Dame los pases, mi enlace, va a ser mi frase. Vivo pensando en qué hacer, cualquiera de choros humanos en trance. Yo sigo siendo pleno, siguiendo pa' adelante. Hardstyle jamás le pone freno. El juego sucio, compare, este cero, yo no. Siguiendo pa' adelante, aquí no hay freno, no. Hace correr la cinta, representa puta abuela y la quinta. No te tinca, ya pa' la pa' ya la fac, la maldita pinta. Tú brinca, brinca, salta al brinc sin dejar pista. Esto nace y crece ahora, de una forma distinta.